historia. Frente a tu puerta buscándole respuestas a todas tus preguntas, escuchar nada te cuesta. Problemas siempre para ver entre parejas, siempre me aleja, te vas, te alejas. Soy el culpable, lo sé, y lo repito, lo sé. Una vez más la cagué y lo admito. En el amor nada claro está escrito. Me equivoco otra vez y a mi novia necesito. Por eso hoy te vine a buscar. Me enamoré así de simple cuando tus labios me piden más. Por eso hoy te vine a buscar. Me enamoré así de simple cuando tus labios me piden más. Por eso hoy. Yo soy Shakira. Y lo repito, lo sé. Una vez más la cagué y lo admito. En el amor nada claro está escrito. Me equivoco otra vez y a mi novia necesito. Por eso hoy te vine a buscar. Me enamoré así de simple cuando tus labios me piden más. Por eso hoy te vine a buscar. Me enamoré así de simple cuando tus labios me piden más. Marcando la diferencia.